No podía comenzar el día de hoy de otra forma. Hoy voy a comenzar este 494 Malvarrosa Pop con una canción y una triste noticia. Otra estrella que forma parte del elenco de Ángeles del Rock. Ayer se nos fue Mimi Parker a los 55 años. Mimi era la mitad femenina de la banda de Duluth Low. Hasta siempre, Mimi. Que la tierra te sea leve. Sí, eran Low, Hand So Small. Y poco podría imaginar la londinense Dusty Springfield que 59 años después de publicar I Only Want To Be With You sonaría un cover de su hit en un pequeño rincón del Cañamelar de Valencia. Este cover suena a cargo de la banda canadiense Lab Coast y suena así. Yeah. Y corría el año 2015 cuando Manolo Tarancón publica su penúltimo disco, el llamado Historias Mínimas. El músico y periodista valenciano en este disco se rodeó de colegas para que se unieran en la grabación. Hoy os traigo para despegar poco a poco el programa la canción que inaugura el disco. Canta con su amigo Joel López, Casa Vacía. Has cambiado playa y calor por la lluvia y el frío. No has tenido más opción que dejarnos atrás. A tantas decisiones burdas nos obliga la vida. No podemos elegir caminar o volar. Tanto tiempo, altibajos, desconcierto, no. Quiero pensar. Al volver a entrar encontré una casa vacía. Un eco tan cruel me llevó a echarme a llorar. Tristeza, la pena ni la melancolía, simplemente orgullo y vacío que pesaban igual. Por muchos días que pasé, esta casa abarrotada sigue rebosante de ti. Esta casa abarrotada sigue rebosante de ti. Sé que cuando vuelvas nada por aquí habrá cambiado. Sé que seguirás igual que cuando echaste a volar. Yo por mi parte seguiré escribiendo canciones, capturando esencias, congelando momentos sin más. Y por fin ha salido el nuevo disco de Damien Lott, o lo que es lo mismo, el nuevo disco de Carlos Soler Ote, el socio indiscutible del que hemos escuchado anteriormente, de Manolo Tarancón. Os presento el disco con Viaje hacia adentro. Ooh. has dado. Lo mejor fue el viaje hacia adentro. Para mí en realidad yo era un lodazal en la niebla. Con el tú generaste un mapa. Desde fuera hacia adentro, desde nunca hacia allá. Desde estar rumbo hacia ser, para ti, para creí capitán, gobernaba el mar con mi flota. Conocerte fue romper la pecera. Navegar sin temor como un tobogán por mi acequia. Para ti un manual de escapismo. Desde afuera hacia adentro, desde nunca hacia allá. Desde estar ser para ti, para dar y regarnos y brotar, superarte en bondad. Me recordaste que no recordaba, que aún recordaba. Damien Lott, viaje hacia adentro. Y con la excusa del anuncio de nuevo álbum de una de mis bandas preferidas, una de las bandas más elegantes que nunca existieron, sí, Tracy Thorn y Ben Watt a través de sus redes sociales anuncian para el próximo año nuevo álbum. En todo momento os he hablado de Everything But The Girl. Sí, Everything But The Girl. Han anunciado nuevo disco para el próximo año. Hoy os he traído la canción Wrong. Y Portland es un nido inagotable de buenas bandas. Hoy, sin pretenderlo, he juntado varias en esta playlist. Una de ellas es Quasi, formada por Janet Weiss y Sam Coomes, que después de 10 años de silencio nos sorprenden con su décimo disco llamado Breaking the Balls of Story, que adelantan con el single Queen of Ears. El próximo 23 de febrero saldrá a la venta este disco de Quasi, Breaking the Balls of Story. Y el pasado 15 de septiembre se cumplió 26 añitos del séptimo disco de los Talking Heads, el disco que contenía otro éxito más de la banda neoyorquina que, como sabréis, estaba encabezada por el polifacético David Byrne. Este año se cumplen 20 años de la disolución de una de las bandas que más nos han hecho bailar. Desde el disco True Stories, la versión extendida del Wild Wild Life. Los Talking Heads, Wild Wildlife. Y sigo hurgando en el discazo de la chica y los chicos de Chapel Hill de los Sabrechunk. Mi canción favorita del disco, Wild Loneliness, ya la escuchasteis, es This Night. Y la que os pongo hoy compite con ella para arrebatarle tan dudoso honor. Hablo de Endless Summer, nunca mejor dicho lo que estamos viviendo, el verano sin fin. Sí, Superchunk. Y el cuarteto californiano Terry Maltz se ha esforzado en sus apenas dos discos en buscar, en crear la canción de power pop perfecta. En esta Gentle Eyes estuvieron muy cerquita de conseguirlo. Os presento ahora a otra banda californiana, a Shannon and the Clams, y su bonita canción Flowers Will Return, dentro del disco de agosto del 21, Year of the Spider. Shannon and the Clams, Flowers Will Return. Y hace pocas semanas se celebró una nueva edición del Caravaca Power Pop, que todos los años acontece en la ciudad murciana de Caravaca de la Cruz. De allí mismo son octubre, que actúan y hacen magistralmente de anfitriones de un festival ya consagrado y marcado en rojo en el calendario por amantes de ese estilo de música. De ellos os pongo como Jorge Darling. No. Era en octubre, desde el disco Epílogo, como George Darling. Y le toca el turno a uno de tantos proyectos del ex guitarrista de REM, Peter Buck. Una mezcla muy cuidada de componentes de I Was a King, banda noruega, y de Minus Five y el propio Peter. Hoy os traigo a The No Ones, donde su impronta es palpable y se hace evidente nota a nota en las canciones de esta superbanda. Este pasado septiembre asomaron la patita con un solitario single llamado All the Stupid Days. Mr. Peter Buck y compañía. All the Stupid Days, The No Ones. Y otra gente de Portland, que suenan hoy en Malvarrosa Pop, son Corvair, que en febrero del 21 publicaron su primer disco largo llamado como ellos. Son un trío veterano que definen como Vintage Pop Rock Without Pretense y como muestra este botón, Sailor Down. Sí, eran Corvair. Y seguro que habéis escuchado a través de diversos medios que el disco conocido como el Ziggy Stardust de Bowie cumplió 50 años hace pocas fechas. Reconozco que a mí personalmente me costó reconocer al artista y su creación. De ahí que ese disco lo recuerde por una canción incluida en él, pero versioneada por otros, por los Bauhaus, que le dieron un punch extra a una de las joyas del The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Y Mike Grau continúa desgranando el que será su próximo disco. Mad Robot prepara, si no me descuento, el que será su sexto disco. ¿Podría ser este single el que le dará nombre al long play? Solo él lo sabe. Escuchamos Cultural Supremacy. Through the night, let's stop this fucking nonsense. Today we're going to destroy the culture of supremacy. Let's stop this fucking nonsense. Today we're going to destroy the culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Posters on the wall of many bands, it's weird. If you don't know anything about indie rock, please go to hell, it's an ideal. Trying not to be so normal, trying not to be like anyone else. The world is burning down and I won't make it through the night. Let's stop this fucking nonsense. Today we're going to destroy the culture of supremacy. Let's stop this fucking nonsense. Today we're going to destroy the culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Culture of supremacy. Lo nuevo de Mad Robot, Cultural Supremacy. Iggy Pop no tiene intención alguna de retirarse a sus 75 años. Ahora nos deja boquiabiertos con un nuevo sencillo llamado Frenzy, grabado entre otros por el bajista de Guns N' Roses y el batería de Red Hot Chili Peppers. Dos chavales para él, a los que conoce desde niños. Grabado a la vieja usanza por Gold Tooth Records, su nuevo sello discográfico. Sujetaos a la silla que viene Iggy y su Frenzy. Shots in the sea, y'all waiting on me. I'm in a frenzy. y me despido el día de hoy anunciándoos la visita de John Spencer and the Hitmakers este miércoles en el Loco Club, por si andáis algo despistadas. Es una oportunidad única para ver en directo a una de las bandas más grandes del rock and roll del panorama actual. Me largo con Alien Humidity. Os quiero. Adeu.